Muy buenos días a todas y todos que nos escuchan por Contacto Sur en toda América Latina. Lo que ocurrió sobre la noche de este miércoles en Brasil fue un verdadero escándalo de proporciones gigantescas. El diario O Globo publicó que el miércoles pasado los dueños de la empresa de carne JBS, una multinacional brasileña gigantesca, Wesley Batista y su hermano Wesley, realizaron una delación premiada en el marco de una operación que investiga casos de corrupción de la Policía Federal. En ella habrían contado que grabaron una conversación telefónica en la que el presidente golpista de Brasil, Michel Temer, habría indicado un diputado de su propio partido, Rodrigo Rocha Lures, para resolver un tema del holding que controla a la empresa JBS. Momentos después, el mismo diputado fue filmado recibiendo un maletín con 500 mil reales, algo así como 160 mil dólares. Todavía durante esta conversación telefónica, el empresario le habría dicho que le estaba repasando dinero a Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados, que se encuentra preso en estos momentos, para comprar su silencio, digamos. Y ante esto Temer lo habría incentivado diciendo que habría que mantener ese esquema. En la misma nota de O Globo se denuncia también que el senador Aécio Neves, quien fuera candidato a presidente por el partido PSDB contra Dilma Rousseff, pidió unos 2 millones de reales al empresario. Y según la nota, la Policía Federal tiene un video en el que se le entrega ese monto a un primo de Neves. La cadena de reacciones de la oposición y de Brasil en general, se podrán imaginar, fue gigantesca. La oposición en peso está pidiendo la renuncia de Michel Temer. Algunos pedidos de impeachment ya fueron encaminados, pero la oposición está haciendo acuerdo en que el presidente Michel Temer debe renunciar inmediatamente. A su vez, desde el campo de los movimientos populares, bueno, enseguida que se supo la noticia, ocurrieron movilizaciones en algunas de las grandes ciudades de Brasil y está convocada ya una gran movilización para este próximo domingo 21. Además, en una agenda que viene creciendo bastante en Brasil de luchas populares, el 24, las centrales sindicales, todas las centrales sindicales de Brasil, convoca una ocupación de Brasilia. Esto es porque se pretendía frenar las reformas laborales y de la seguridad social que se están tramitando en el Parlamento, pero que ahora, ante este nuevo escenario, no se sabe qué va a ocurrir. Sin embargo, el Ocupa Brasilia, como le están llamando los movimientos populares, se mantiene intacto y todavía es muy incierto qué va a ocurrir con el presidente Michel Temer, que ya afirmó que no pretende renunciar. Pero en términos formales, lo que ocurriría si llegara a renunciar Temer o si por alguna razón se lo inhabilitara en su cargo, es que debería asumir en primer lugar el presidente de la Cámara de Diputados, en segundo lugar el presidente del Senado y en tercer lugar la presidenta, en este caso, del Supremo Tribunal Federal. Lo que ocurre es que por investigaciones de corrupción, ambos presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados podrían ser inhabilitados para asumir el cargo de presidente de la República. Por lo que un escenario probable es que asuma la presidenta del Supremo Tribunal Federal, lo que vendría a ser el Supremo Tribunal de Justicia acá en Brasil, y convoque a elecciones, pero indirectas, en donde el Congreso Nacional decide quién va a ser el próximo presidente. Pero todo esto todavía es muy incierto y todavía, por supuesto, es muy temprano para vaticinar lo que puede ocurrir en los próximos días o semanas. Les informó desde San Paulo, de la Radio Agencia Brasil de Fato, Mauro Ramos. Un saludo.